Para ver buen cine. Cineclub de la Universidad de Guanajuato. Hola, soy Montserrat Alejandri, coordinadora del Cineclub de la Universidad de Guanajuato, y en esta ocasión quiero invitarlos a que disfruten de la muestra de cine finlandés, que estará disponible de forma gratuita del 8 al 13 de febrero en la sala de cine en línea del Cineclub UG. La Cineteca Nacional, a través del Circuito Cineteca y con la colaboración de October Films, el Instituto de Cine de Finlandia y la Embajada de Finlandia en México, presentan en nuestra sala de cine en línea una selección que reúne lo mejor de la producción contemporánea de Finlandia y busca conectar al público de Guanajuato con filmes que, en su momento, han sido significativos para la industria y la cultura de la región, al tiempo de difundir lo más reciente de la producción nórdica. Seleccionados por el curador Cristian Flores, los seis títulos hacen un repaso por las últimas décadas, aludiendo a temas emotivos y figuras poco convencionales. La película Traga Fuegos inaugura la muestra el lunes 8 de febrero a partir de las 16 horas y sigue a un par de niñas huérfanas que trabajan en un circo. Narrada en gran parte a través de flashbacks que atraviesan la Segunda Guerra Mundial, el comunismo y el mundo circense, Tragafuegos es un examen de cómo el pasado afecta al presente, una característica común de las películas de la documentalista Birgitta Kasalu. Dear Sofia Ketola, your husband is alive. Supanahan Jussi Ikitiel, Neuvostoliitto. Basada en hechos reales, la película El Camino Eterno emerge como la historia épica de la lucha de un hombre por sobrevivir después de la Gran Depresión. El Camino Eterno estará disponible el martes 9 de febrero. El cine experimental también está presente con M, una reflexión sobre el poderoso magnetismo sexual de Marilyn Monroe, donde la directora finlandesa Anna Eriksson se adentra en el universo del Eros y el Tánatos con la intención de diseccionar la velada relación que existe entre la sexualidad y la muerte. El metraje del filme se compone de fragmentos filmados durante 4 años y en diversos países como México, Portugal y Finlandia, con la participación de actores no profesionales. Es importante mencionar que esta película podrá verse el miércoles 10 de febrero y contiene imágenes por las que se le ha otorgado una clasificación D, por lo que es apta solo para público adulto. Suomalainen mieshän on aina ollut semmoinen, että... Un ejemplo más del género documental contemporáneo lo tendremos el jueves 11 de febrero en Sauna, un retrato íntimo sobre las ilusiones, pensamientos y sentimientos del hombre finlandés, donde los documentalistas se sumergen en la psique de varios hombres finlandeses que encuentran en los saunas un confesionario para hablar de su vida. El resultado es un esbozo íntimo sobre el amor, la muerte y la amistad. Este filme obtuvo el premio Jussi, el denominado Oscar finlandés, a Mejor Documental en 2011. My friend is dead. I need this car. Okay. El clásico Unión de Calamares del consagrado director Aki Kaurismäki estará disponible el viernes 12 de febrero. Filmado con poco presupuesto y con un humor absurdo que bordea el surrealismo, es el segundo largometraje de uno de los más notables autores del cine nórdico y sigue a 18 personajes en su hilarante andar por la capital finlandesa mientras intentan escapar de la miseria. En formato de cortometraje disfrutaremos Aves en la Tierra, basado en la danza que se desarrolla a través de la actuación de dos jóvenes estudiantes de ballet Sami, pueblo que habita en la región de Laponia. Además de retratar la naturaleza nórdica, Aves en la Tierra analiza los derechos de los samis en la Finlandia actual. Esta es la única producción que podrá verse todos los días entre el 8 y el 13 de febrero. Al adentrarse en cada uno de los títulos, descubrirán que esta muestra es una especie de revista para la audiencia mexicana, orientada a difundir el cine finlandés contemporáneo, pero también la ideología y construcción social de un país donde se intenta empoderar la individualidad temprana de los sujetos para garantizar el crecimiento de grupos, tribus y movimientos con base en equidad y respeto. Es muy importante considerar que los títulos de la muestra solo estarán disponibles en Guanajuato en la fecha indicada y en horario de 16 a 22 horas. El acceso será gratuito, pero limitado a 200 pases, por lo que te recomendamos estar atento y acceder a tu película favorita tan pronto aparezca disponible. Para ver estas y otras películas de nuestra cartelera en línea, visita la página web de la Dirección de Extensión Cultural, www.cultura.ugto.mx. Me despido a nombre del Cineclub de la Universidad de Guanajuato, esperando poder encontrarlos cara a cara en la sala del Cineclub muy pronto.